adelante. Es una actividad que ha jugado su papel clave en estas épocas muy difíciles. Hablamos de la concejal Claudia Villalba, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Hola, buenos días. Buenos días, Mariana. Buenos días al operador y a toda la audiencia. Bueno, para mí también es una enorme alegría estar acá con ustedes y agradezco siempre la invitación. Ahí está. Estamos hablando de promediar diciembre y seguimos trabajando con sesiones ordinarias. Increíble el Consejo Deliberante de Concordia, ¿o no? Se extendieron hasta el 17, o sea, hasta mañana. Mañana es la última sesión y, bueno, luego quedarán algunas extraordinarias seguramente. Que tendrán que ver seguramente con las tributarias y estas cuestiones que siempre generalmente se pasan. Exacto. Pero para empezar a hablar de un balance, Claudia, hay que hablar de un Consejo Deliberante muy intenso este año, ¿no? Sí, yo creo que este año fue muy intenso para todos, a nivel sociedad, y en el Consejo también eso se refleja. Nosotros somos el reflejo de la sociedad, así que se estuvo trabajando muchísimo y creo que ameritaba este año extender las sesiones porque había temas todavía que no habíamos concluido. Así que, bueno, fue un año intenso, pero creemos que ahora en diciembre, recién lo hablábamos fuera del aire, estamos mejorando, estamos un poco mejor a nivel sociedad y demás. Hay una reactivación y, bueno, eso es importante. Claudia, nos hemos cruzado en actividades en la calle y vos sabés que empiezo a detectar que el vecino ve su voz en el Consejo, porque te cruza en la calle y te plantea a vos como a cualquiera de los concejales, y se ve reflejado esto. ¿Lo notan a esto ustedes? Sí, nosotros somos gente común que andamos en la calle todo el tiempo, recorremos también los barrios, no solo los en el que vivimos, sino los demás barrios y demás, así que tratamos siempre de estar cerca de todos. Pero después de todos, se ven las sesiones muchas veces. La voz del vecino por una deuda, la voz del vecino por una... Exactamente, por un arreglo de calle, por un tema puntual, por una condonación de algo, por el tema de pedir cuotas para pagar para pagar algún servicio, para pagar los impuestos y demás, que, bueno, eso también es una tarea importante de poder darle la posibilidad al vecino que pueda estar al día con todo lo que tenga que ver con los impuestos y demás. Y sabemos que es un año difícil, que estamos en una época difícil y que por ahí se hace cuesta arriba pagar los impuestos. Entonces, bueno, esto de poder otorgar cuotas y demás es importantísimo. Sí, la moratoria que ha jugado y que la gente ha participado, sí. Está bueno. Sí, eso es importante. Son medidas que se vienen tomando siempre de alivio fiscal durante el 2020 y durante este 2021, por supuesto, porque somos conscientes y nos toca vivirlo, que fueron años sumamente atípicos y muy difíciles para todos, y realmente por eso decía, creo que ahora estamos en un momento bisagra que esperemos sigamos así en este poder restablecer las actividades normales. Realmente a nosotros nos tocó hasta principio de año y mitad de año todavía estar con muchísimas restricciones y hubo locales y muchas actividades que se estuvieron abriendo después de junio recién. Entonces, eso fue un impacto muy fuerte en toda la sociedad, a nivel económico, a nivel emocional también, porque todo juega un papel importante. Bueno, estuvieron estudiando lo que es el presupuesto, Claudia, ¿no? Así es. Y está, vos lo lees y está bueno el presupuesto, porque se orienta mucho recurso a obra pública, bajó el costo del personal, que está bueno, es un dato que uno lo tiene que tener en cuenta cuando hay municipalidades que hasta el 80% orientan a pagar sueldo, acá nos llega el 50%. Y por eso la posibilidad de orientar. ¿Crees que a partir de ahí, a partir de las gestiones de Enrique Nación abriendo puertas, la reactivación también puede venir por ahí? Sí, por supuesto, la obra pública reactiva muchísimo, inyecta dinero, y sabemos que la gente trabaja, se compra y se mueve el mercado local y se mueve toda la economía. Siempre que hay obra pública, siempre que se trabaja desde los sectores más vulnerables, que se puede conseguir trabajo el albañil, las personas, se reactiva todo. Entonces creemos que es muy importante y, por supuesto, nosotros no dudamos que la presencia de Enrique en la juega un papel muy importante. De hecho, si no fuera así, no estaría allá, ¿no? Creemos que... Pero obras históricas, ¿eh? Obras acceso históricas a Ruta 4, de mejoras, Manaco. Sí, por ni supuesto. Que hablar de la planta potabilizadora, el tema del tratamiento de los residuos cloacales. Obras que van a mejorar la calidad de vida de los concordienses notablemente, que van a cambiar. Toda la gente que viene de afuera, que uno habla, dice, es impresionante cómo cambió Concordia y cómo está cambiando Concordia. Y nos falta muchísimo, todos sabemos eso, que nos falta mucho, pero también hay que mirar y decir, bueno, mira, estuvimos haciendo esto hasta acá y la verdad es que está bueno que en una época tan difícil y tan complicada, no a nivel ciudad, ni a nivel provincia, ni a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Porque la pandemia realmente arrasó todas las economías y arrasó todos los lugares del mundo. Y si bien nosotros tenemos que mirar y dar respuesta a la gente de acá, porque es lo que nos toca, pero también tenemos que por ahí contextualizar que fueron dos años muy difíciles y bueno, Concordia, gracias a Dios, pudo mantener la paz social, pudo mantener seguir trabajando. El municipio siempre prestó los servicios, así que bueno, son cosas por ahí que nos alegran un poco, ¿no? En este momento y en estos tiempos tan duros, bueno, por lo menos esto se puede seguir haciendo y se puede seguir trabajando de una manera organizada. Seguro, seguro. Aparte lo que decía está bueno porque hay indicadores que dicen de que se viene. Todavía, lo primero que me dijo Claudia, por eso te valoro, recién en la puerta cuando entrábamos, es, me genera preocupación todavía el plato en la mesa de los concordienses. Y es un temita eso, ¿no? Pero hay una luz de reactivación. Bueno, ahora bajó un poquito la inflación y está bueno, hay precios congelados y eso, pero es la gran preocupación, Claudia. Es la gran preocupación, yo creo que todos sabemos lo difícil que está llevar el plato a la mesa y bueno, durante estos tiempo que hubo muchos negocios cerrados, muchos comercios, muchas actividades, realmente era alarmante y nos preocupaba muchísimo. Y más allá de todas los programas de Nación y de los gobiernos, que bueno, que se trató el IFE, la tarjeta alimentar y demás, que se trataba de paliar la situación, pero no es lo mismo, digamos, que el trabajo genuino, que el que trabaja va y obtiene, porque la gente está acostumbrada a trabajar. Yo creo que todos estamos acostumbrados a trabajar y cuando no tenemos ingresos, cuando no podemos hacerlos, la verdad es que era una situación muy angustiante. Y a nosotros mismos, prohibir ciertas actividades y demás, nunca jamás en la vida hubiésemos pensado que nos podría haber tocado esto. Para nosotros fue, la verdad, muy doloroso. Yo la otra vez comentaba y decía a una amiga, a mí tener que decir que no se podían abrir las salas maternales, los jardines de infantes, cuando yo mando a mi hijo desde los dos meses al jardín, a mí, mira, me pone la piel de gallina, me provocaba un dolor tan intenso, decir, o sea, cerrar los gimnasios, cerrar actividades que vos sabés que son realmente valiosas y toda la actividad económica, la verdad que nosotros nunca pensamos que nos iba a tocar esto. Bueno, preservamos la vida, entonces había que poner el bien mayor por encima de las otras cuestiones y bueno, más allá de eso se pudo realizar, pero la verdad es que fue muy doloroso para todos. Seguro, entonces, así como lo sintió la gente, lo sintió el ciudadano, Doña Rosa en su casa, todos lo sentimos todos, realmente nos sentimos muy conmovidos y muy dolidos con esta situación. Está bueno lo que sí, porque más allá de que hubo enojos en su momento, con el transcurso del tiempo la gente empezó a valorar lo que se hizo. Ni que hablar con el escenario de vacunación, que hoy Concordia es un ejemplo nivel nacional del tema de vacunación, ¿no? Tema delicado y que vos sos una referente hoy, que es el tema de las cuestiones de la violencia de género, de políticas de la mujer. ¿Cómo estás haciendo el balance de este cierre de año cuando hay índices que generan alarma, obviamente, Claudia, pero que por lo menos están aplicando políticas y el tema está en la agenda constantemente? Debe ser un aspecto ahí de mediar entre lo positivo y lo no tan positivo, ¿no? Exactamente, porque uno tiene políticas de género a nivel país, a nivel local y demás, y vos decís, bueno, pero la violencia sigue. Y sí, eso es algo con lo que nos enfrentamos todos los días, es decir, la violencia sigue, seguimos detectando casos, nos siguen matando en algunos lugares. Realmente es como todo, ¿no? La violencia, estamos en una situación a nivel mundial, de que la violencia está instalada en la sociedad y hay que trabajar muchísimo por la paz. Creo que esto por ahí no es algo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, pero hay que empezar a trabajar por la paz, por la convivencia. pacífica, y creo que hay mucha gente que está trabajando en esta cuestión. Uh-huh. Más allá de eso, las políticas que se han implementado, el programa Acompañar y demás, nosotros lo vemos de una manera muy positiva, porque uno lo ve en la realidad, lo ve plasmado en las mujeres que pueden cobrar este acompañamiento durante esos 6 meses para poder, porque la mujer se va por ahí y no tiene nada, se va absolutamente sin nada. Nosotros ya vimos una mejoría con la asignación universal, cuando ya no se iban sin absolutamente nada, sino que tenían algún ingreso. Y bueno, esto del programa Acompañar, la verdad es que uno cuando lo ve en personas, cuando uno lo ve plasmado en la realidad, es mucho más grandilocuente de cuando uno ve el programa presentado o lo ve en una publicidad. Eso realmente, por ahí, cuando uno no está muy en el tema, ve, sí, bueno, le dan una plata, sí, pero cuando uno lo ve realmente soluciona un problema real y que le está mejorando la vida, está salvando la vida de una mujer, entonces ahí está realmente, uno toma dimensión de lo importante que son estos programas. Más allá de que, bueno, sí, nos enfrentamos todos los días a que la violencia sigue, a que estamos, es una pandemia también, en todos los ámbitos, porque desde el bullying en las escuelas, desde la violencia en la calle, desde las adicciones y demás, hay un montón de aristas realmente que desembocan en esto de la violencia de género. Uno de los aspectos positivos, Claudia, esto de trabajar mancomunado, ¿no? Y vos muchas veces fuiste el nexo de esto, justicia, el Estado como tal, bueno, la tenemos a Mariana trabajando en fortalecimiento social. Esto de trabajar articulado es un aspecto importante, sí, ¿o no? Sí, y creo que es la única manera de poder brindar realmente un buen servicio de lo que uno hace. Sí, nosotros tenemos que agradecer eso muchísimo porque no pasa en todos lados, yo siempre lo digo, no pasa en todos lados. La justicia que trabaje de la mano con nosotros, que realmente tiene la camiseta de trabajar, nosotros con la Fiscalía de Género, la verdad que trabajamos muy bien, también con los juzgados de menores, bueno, con fortalecimiento social, ni hablar, que se trabaja espectacular, que siempre están disponibles para todo, y realmente sabemos que hacen un trabajo enorme porque tienen un número de personas a tratar y atender enorme y que por ahí sobrepasa el límite y la capacidad, pero siempre están dispuestos y siempre se llega a todos. Así que yo creo que es importante. La policía también, nosotros con la policía logramos articular y trabajar muy bien, sí, con la Comisaría del Menor, sobre todo, que es con quien más tenemos el trabajo articulado. La verdad es que siempre agradecemos porque la predisposición es enorme y el trabajo, más allá de lo que es solamente corresponda al funcionamiento, digamos, de la institución, sino también que por ahí nos brindan una mano extra, nos ayudan en los traslados y demás. Así que realmente agradecer porque trabajamos muy bien. Otro de los aspectos positivos que tiene que ver también con tu postura y tu lineamiento, Claudia, fue el cupo laboral, ¿no? Trans. Ese fue un logro, te diría, hasta cambio paradigmático, y que esperemos que se siga fortaleciendo y que entre en los sectores privados. Nos encantaría que esto pase, pero es uno de los aspectos positivos, ¿no? Exactamente, es un gran cambio, un gran paso, un gran avance, y sobre todo ir hacia la profesionalización del colectivo trans y demás, de poder, porque acá tenemos una deuda pendiente que es la deuda de la educación, de la formación, porque los chicos y las chicas trans no podían ir a la escuela por el tema del bullying y por otros temas que hoy sí, y vos lo ves, veo en las redes sociales, las recepciones donde las chicas y los chicos trans pueden acceder a una educación, a una formación, la verdad, en un ámbito amigable, la verdad que me parece muy bueno y que estamos saldando esa deuda, ¿no? La deuda del acceso laboral y la deuda de la formación. Sí, que cuando vos te vas involucrando en la historia, ves que era tristísimo lo que vivían. Sí, y hoy esto ha cambiado y hay que decirlo y hay que celebrarlo. La verdad que a mí me parece extraordinario. Vos hablaste de una de las grandes demandas que vivimos en el programa, que es el tema de la generación de laburo. Vos dijiste, la gente quiere laburo. Pero otra gran demanda es el tema de la seguridad, Claudia. Sí. Estamos atravesando un hecho terrible, lamentable, en una comisaría. Sé que van a tener una postura en el Consejo, pero ¿te pasó esto? Es decir, la seguridad, el tema de la generación de laburo, que vos lo dijiste recién, Son las dos grandes demandas que vimos en el programa. ¿Te pasó esto? Sí, la verdad que nosotros, bueno, desde el Consejo vamos a emitir una resolución solicitando el pronto esclarecimiento de este hecho, porque realmente nos afecta a todos como sociedad. También la policía es una institución y creemos que por ahí hay gente que, bueno, no merece estar o no está a la altura de las circunstancias. Y bueno, esa gente hay que detectarla como en todas las instituciones, porque tenemos que preservar las instituciones, el respeto hacia las instituciones y la confianza como ciudadanos. Y creemos que es muy importante que esto se sepa rápidamente, se llegue a la verdad y a la justicia rápidamente. La celeridad hay que hacer. La celeridad, sí, sobre todo eso, porque sin celeridad no hay justicia, ¿no? Así que cuanto antes se pueda dilucidar este tema que realmente nos preocupa todo, porque en el 2021, final del 2021, no nos podemos seguir permitiendo estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de abuso, estas cuestiones de tortura, realmente son muy dolorosas y no nos podemos permitir como sociedad toda, ¿no? Y el tema de puntualmente lo que pasa el vecino con la seguridad también es una cuestión de preocupación. Bueno, hasta hubo concejales víctimas de... Sí, el domingo me robaron la camioneta. Era vos, justo, increíble, ¿no? Es un temita que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Es un tema que nos toca a todos, es un tema que realmente hay que trabajarlo muchísimo, es un tema difícil y delicado, ¿no? Y que realmente creemos que los concordienses nos merecemos vivir en paz, poder, hay gente que no puede salir de su casa porque si no tengo miedo que me entren a robar y demás. Creemos que vivir en paz significa poder salir y poder entrar a tu casa, poder tomarte un colectivo, esperar un colectivo a cualquier hora, sabiendo que estás seguro, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar arduamente en esto, que es una tarea pendiente, por supuesto, y que los hechos siguen y demás. Y bueno, esto nos pasa también como con la violencia, con todos los otros temas. Uno trabaja, pone todo de sí, pero bueno, siguen sucediendo. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y buscando mejorar esta situación. El otro día me planteaba, por contactos que tuve con la provincia, de si tomamos magnitud de lo que es Concordia como ciudad. ¿Viste qué pasa esto? Si te encontrás con una ciudad, 20.000 habitantes, 30.000 acá. Es más, un colega tuyo me decía, yo a veces entro a la ciudad de Concordia y veo las luces y digo, pensá que soy uno de los 13 concejales de Concordia, una ciudad. Sí. ¿Se toma esa magnitud, Claudia? Es decir, somos concejales de una ciudad de 200.000 habitantes, que crece constantemente, que requiere legislación constante. ¿Se toma conciencia de eso? Sí, la verdad que es fuerte, porque es fuerte. Cuando uno va... Sí, nosotros estuvimos con la concejala Cristina Guitar la semana pasada en la reunión de la FAM. Y bueno, había concejalas de todo el país, y bueno, y de unos pueblitos de Tucumán, y de unos pueblitos chiquititos, que tienen 5.000, 6.000 habitantes, y la verdad que nosotros tenemos una gran ciudad y tenemos una ciudad pujante, una ciudad que crece día a día y que, o sea, hay que estar todo el tiempo porque cambia constantemente. El crecimiento demográfico que tenemos es intenso. Es mayor del promedio. Sí, sí, sí. Es el crecimiento de Concordia. El otro día lo leía porque viene gente y se queda, se instala. Sí. Y ayer estuvo Mireya. Y nos decía que llega un plan de vivienda, tienen que ir con toda la secretaría porque tienen que llegar con las cloacas, tienen que llegar con los caños de agua. Intenso. Es intenso porque crece muchísimo. Entonces siempre vas corriendo detrás, digamos. Y bueno, tenemos el déficit de vivienda que tenemos y demás. Realmente es por este crecimiento. Pero después en eso que yo te planteo de la magnitud. Bueno, estuve hablando de vos con Karina Tizoco de Federación. Estuvimos hablando de vos porque... Y justo te iba a preguntar de eso, de la FAM. Pero aparte la gente se queda, uno se imagina, ¿no? Tenés centro de salud en casi todos los barrios, tenés los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil. Lo que pasa es que Concordia tiene muchas, ofrece, la otra vez un compañero me decía, que tiene aserraderos en Corrientes, me decía, Concordia, vos pensás que esa gente vive mal, pero en realidad en otros lugares vive mucho peor. Claro, no tiene eso. Acceso a la salud. No tiene acceso a la salud, a la educación. Acá de alguna manera u otra siempre se le está ayudando con algo. Entonces dice, y aparte acá hay otro trato con la persona que menos tiene, digamos. Entonces Concordia es una ciudad muy amigable, una ciudad muy amistosa que siempre abraza y cobija a todos. Y por eso tiene este crecimiento. Pero también tiene un crecimiento crecimiento a nivel turístico. Concordia, realmente, cuando uno la ve y se planta a mirarlo de afuera, yo creo que a los concordienses nos falta un poco más de amor hacia nuestra ciudad, pero Concordia tiene todo. Y la otra vez me decía una profesional que se fue a estudiar hace muchos años afuera y con la pandemia volvió, dice, volví y me quedé. Me dice, porque Concordia estaba tan cambiada y tan linda que no es la que yo recordaba. Y me quedé acá, dice, me voy a quedar. Y la verdad es que eso a uno le llena el alma, ¿no? Sí, porque ver que Concordia realmente, y si uno ve otras ciudades por ahí que no tienen ese cambio que tiene Concordia, Concordia está muy modernizada y realmente es una gran ciudad aparte, para vivir. Aparte, uno entiende que lo que vos estás diciendo se le suma de que está proyectada a futuro. Viste que se zonificó con este desarrollo urbano, como se dice, la zona industrial, la zona turística, la zona para las viviendas, está como organizada. Exactamente, esa organización que se hizo fue muy importante para ir solucionando los problemas, para ir creciendo y para ir poniéndola más linda en un orden. Obviamente siempre todo cuando se hace planificadamente queda mejor. Y realmente este planeamiento urbano, la verdad que está trabajando muy bien y lo vemos a diario las mejoras, pero seguramente en un par de años se va a ver realmente todo este trabajo que ahora se está realizando. Ayer nos enteramos de el cambio en la orgánica del municipio. ¿Cómo lo viste? Algunos obviamente dicen 2 años y está bueno provocar algunos cambios para obviamente los 2 años que quedan. ¿Cómo lo viste, Claudia? Sí, realmente yo creo que, bueno, con el cambio de secretarios y demás, bueno, uno siempre se apuesta a mejorar, ¿no? Se apuesta a que se sigan brindando los servicios y que la municipalidad funcione y que funcione en todas las áreas. Realmente, nosotros estamos ahora analizando justamente, vamos a votar la orgánica, creemos que es un buen cambio y que es una buena manera de estos últimos 2 años darle una reactivación. Solo no nos olvidemos que también la gente habló y hay que escuchar al pueblo cuando habla y hay que buscar la manera de llegar y de mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que se está haciendo mucho, pero falta muchísimo y hay que ir en pos de eso y siempre hay que tratar de mejorar, ¿no? Bueno, ahí hablaste, ¿no? Cuando habla la gente habló es el tema electoral. ¿Hiciste un análisis de lo que pasó con las elecciones acá? Si bien se habla de la nacionalización, enojo con la situación económica, que por ahí después la lectura es lo que pasó en los números fríos que son las elecciones. ¿Hiciste un análisis? Sí, yo creo que, bueno, siempre que hay que hacer un análisis y buscar cuál es, porque todos somos partícipes, ¿no? Sí, si bien nosotros venimos de una pandemia, como te decía el gran enojo y el gran dolor de una montones de situaciones de donde estaban las actividades cerradas y demás, y siempre las legislativas son nacionalizadas, ¿no? Y aparte el oficialismo, el que gobierna, siempre paga. Claro, el oficialismo es el que se tiene que hacer cargo, y creo que, bueno, que lo ha hecho, y creo que el costo político por ahí fue el de elegir salvar vidas, el de elegir vacunar a la población y demás, y bueno, se pagó ese costo político, y bueno, pero yo creo que de acá, desde lo local, nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos y salir a trabajar y hablar con el vecino y dar vuelta a esta situación, ¿no? Buscar la manera de llegar, y quizás nosotros cometimos muchos errores, que de hecho lo hemos cometido, y bueno, ver que dónde está nuestro granito de arena en esta derrota, ¿no? Porque siempre hay que buscarse y hay que ver, no hay que hacerla fácil y decir, bueno, no, es nacional y demás, sino que también hay que pensarlo desde acá, desde lo local. Sí, bueno, Enrique, que estuvo sentado acá, nos decía, hace un tiempito la gente, la preocupación era la pandemia y hoy es la comida, que vos lo dijiste hoy al principio, y obviamente que eso cambia las perspectivas a la hora de votar, ¿no? Y la situación económica es compleja, ¿eh? Sí, hoy estamos hablando de reactivación, de obra pública, de que uno sale a la noche y los comercios están abiertos, y están todos, que hoy hablábamos también que no había lugar para despedidas, que hay una reactivación económica, y el año pasado estábamos hablando de prevención prevenir las muertes, ¿no? Sí, de que haya cama en el hospital, de si había cama en el hospital, de si no había, cuánto nos quedaba disponible de terapia intensiva. Entonces creo que eso tenemos que valorar, que hoy, gracias a Dios, estamos saliendo de eso y estamos hablando de otras cosas, ¿no? Que realmente el año pasado toda esta reclamación... Te diría, no el año pasado, a mitad de año. Sí, hasta mitad de año estábamos hablando de cuántas camas nos quedaban y de cuánto era el límite de terapia intensiva. Y con un costo de vida alto, me recuerden que en Concordia murió mucha gente. Altísimo de vidas y demás. Yo creo que por respeto a todas esas familias que realmente sufrieron pérdidas, hay que agradecer a Dios que bueno que esto está mejorando, que nosotros tenemos un altísimo porcentaje de vacunación, que se realizó en la Argentina la campaña de vacunación más grande de toda la historia, que ahora estamos con la tercera dosis. La verdad es que eso es muy importante, bueno, decirle a la gente que se vacune, que es importante estar vacunados y prevenir, seguro. Esto que estamos logrando ahora entre todos es gracias a la vacunación. Seguro. Claudia, obviamente en un año en el cual se trataron un montón de temas en el Consejo, ¿cuál te queda como emblemático de tu parte? Bueno, en cuanto a los proyectos, este año nosotros pudimos hacer la ordenanza del proyecto del programa Extramuro, que si bien nosotros lo veníamos trabajando, no teníamos armada la unidad de una manera oficializada, pero que estuvimos trabajando durante toda la pandemia en los barrios, con el doctor Blas Gómez, con Nelida Bedoya, un laburo enorme con las operadoras de la Casa de la Mujer que hacen las visitas territoriales y demás, que se venía trabajando muchísimo con eso y que no se paró, que se empezó a trabajar durante la pandemia. Esto agradecerle al intendente, a Fernando Barbosa y demás, a todas las secretarías, porque todas nos prestan ayuda, que el vehículo, a Mireya, a Oscar Santana, todos que siempre estuvieron apoyándonos con eso. Y bueno, logramos ahora sacar la ordenanza donde bueno nos crea como unidad para poder seguir trabajando, porque realmente es un gran trabajo. Se hizo vacunación. Ya venía jugando un rol importante, pero no tenía el parámetro. Exactamente, no funcionaba como unidad, sino que funcionaba de una manera, así que bueno, eso fue muy importante, porque creemos que esto, más allá de que mañana esté el doctor Blas o esté fulanito, menganito, va a tener continuidad. Exactamente, lo que está bien y lo que realmente se necesita tiene que quedar que quedar registrado, ¿no? Para que el que venga lo pueda seguir haciendo. Así que eso es importante para nosotros. En el tema puntualmente de este año, si bien fueron años atípicos por la pandemia, ¿crees que se politizó más el Consejo Deliberante por el contexto de elecciones, por el contexto de aprovechamiento de algunas cuestiones? Recuerdo una que fue emblemático, el tema de la asistencia pública, que se empezó a hablar del techo y de lo linda que estaba y terminamos hablando que era ministerio, secretaría. Yo lo miro y lo disfruto igual, pero ¿crees que se politizó? ¿Vos tomaste partido ahí fuerte? Obviamente, yo creo que fue un año electoral, así que más allá de todo el contexto social y económico, nos atravesó una elección, unas elecciones fuertes, digamos, que se jugó muy fuerte, y realmente creo que se politizó. Y bueno, antes nosotros hablábamos que en el 2000, antes de la gestión anterior, se votaban las cosas por unanimidad, y que en este Consejo no pasó, justamente porque está muy politizado, ¿no? Y eso se ve claramente las dos posiciones, ¿no? En todo. Hay concejales que no votan las cuestiones de género, que no votan las cuestiones de diversidad, no votaron lo de la memoria, se ve claramente los dos proyectos de país que tenemos, ¿no? Se ve claramente en esas cuestiones. Así que claramente están muy, muy, muy bien explícito cuáles son las posiciones, las posturas políticas. Se mete la grieta hasta ahí. Por ahí en cuestiones sensibles, lamentablemente, ¿no? Seguro. Porque en esto de lo que es violencia de género, lo que es diversidad, lo que es la cuestión de la memoria y demás, yo creo que eso debería unificarnos, ¿no? Porque esas son cuestiones más sensibles y que nos atañen a todos, pero bueno, la política está en todos lados y cada uno marca su postura. Te quiero preguntar, porque sé que obviamente te une una amistad con Enrique, ¿cómo viste la decisión de seguir al frente de los... Yo veo que hay mucha gente que lo celebró, obviamente, porque abre puertas, uh-huh. llegan obras, y estamos hablando de obras de mucha inversión que van a llegar uh-huh. a Concordia. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que es sumamente importante y que fue la decisión más acertada. Yo creo que nosotros acá tenemos a Alfredo Francolini, que está a la altura de las circunstancias, lo ha demostrado con una pandemia, en una situación muy complicada, lo supo sobrellevar este timón, así que creemos que está muy bien representado y creemos que es sumamente importante que esté en Nación para abrir puertas no solo para Concordia, sino para toda la provincia y para toda la República, porque la otra vez cuando estuvimos en esta reunión hablábamos y en todo el país siempre hay una obra de Nosa y lo reconocen a Enrique y demás, así que creemos que esté Enrique, que es una persona altamente sensible y que conoce el país y que conoce la provincia y que realmente sabe lo que es ser del interior y sabe lo que significa una obra para un pueblito del interior, realmente es importante, porque creemos que por ahí en Nación se definen las obras, pero no se tienen idea de lo que es el contexto, de lo que significa para una ciudad. Entonces Enrique lo sabe y eso lo juega muy bien y lo ha plasmado en cada pueblito chiquitito, no importa el color político, siempre hay una obra de Nosa y lo importante que es en la reactivación, en la calidad de vida de la gente y además un tema muy sensible como es el saneamiento y el agua y aparte también en la reactivación económica. Entonces para mí me contaban el otro día que es un pueblo de Entre Ríos que nunca en su historia habían tenido una obra de Nación. Exacto. Nunca. Sí. O gestionaban de la provincia, eso, pero nunca de Nación, y ahora tenían todo una obra. Hasta con lágrimas los intendentes. Sí. Y de eso replicado, lo que pasa acá en Entre Ríos, replicado en toda la Nación. Pues hablábamos con gente de Tucumán, de unos pueblitos de Jujuy, y la verdad que en esos lugares realmente necesitan estas obras. Y Enrique conoce muy bien el interior del país, y es del interior, ¿no? Y él no pierde esa esencia, entonces sabemos que se puede consustanciar con las necesidades y conocer las necesidades. Para nosotros es muy importante que él esté allá y que siga trabajando y nos siga abriendo además puertas de todos los de todos los ministerios y demás. Nosotros conseguimos el fondo para el edificio de la Casa de la Mujer propio, entonces eso es un sueño que realmente se firmó la otra vez con Catopodis ya para empezar la licitación de obra y demás. Así que la verdad que hay un montón de cosas que se logran porque él está allá, ¿no? Porque nos abre las puertas. Mirella nos contaba que dice que nos dan abasto. Exigen hacer proyectos porque dice, vení que te va a atender Catopodis, te dice, ¿no? Un ministro de los más importantes de la Nación, de Obras Públicas. Claudia, te tengo que despedir, pero cortame así esto de la FAN y las concejalas. La verdad que buenísimo esto de unificar, porque después se terminan unificando criterios y está buenísimo eso, ¿no? Me imagino que lo tomás como un aspecto positivo en este cierre de año. Sí, por supuesto. Nosotros empezamos, cuando marzo del 2020, yo me confundo con las fechas, porque el 2020 es un año difícil. Hay un año que nos marzo atravesó. Del 2020 nosotros nos reunimos los primeros días, hicimos una reunión en Buenos Aires con las concejalas y comenzamos a integrar la red. Y después empezamos a armar acá en Entre Ríos, la red de concejalas de Entre Ríos, que tenemos casi 130 concejalas que conformamos una red. Y a su vez pertenecemos a la FAM. Se realizó ahora para hacer la mesa de enlace y realmente fuimos 60 concejalas de todo el país. Y la verdad que es importante el sostén y el trabajar mancomunadamente entre mujeres. Porque si bien las mujeres tenemos cupo en algunos lugares todavía no, tenemos cupos, pero tenemos que sentarnos en la mesa de decisiones, realmente. Y no solo ocupar un lugar, sino que realmente... No tener cupo, sino por capacidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo vi que estuvo Mansur, estuvo Guado de Pedro, estamos hablando de... Nos reunimos con Guado de Pedro, con Mansur, con Catopodis también, esto también nos abre un montón de puertas a todas las mujeres, a gestionar que no solamente nos toquen las tareas de cuidado, que no solamente nos toquen las áreas de género, las áreas de violencia, sino que también podemos estar en las áreas de obras públicas, en todo lo que significa. Y esto es importantísimo, ¿no? Y bueno, se habló del rol de la mujer y en el que estar acompañadas entre nosotras es mucho más importante. Y fue una firma de conformación, es como que se conformamos la mesa, exactamente. Conformamos la mesa, cada provincia tiene un voto, y entonces representa en esta mesa con las actividades que se van a ir haciendo durante todo el año. Mirá qué bueno, Mirá, nos pasamos casi una hora hablando con Claudia. Claudia, te quiero agradecer no por hoy, sino por todo el año. Cada vez que recurrimos a ella, siempre estuvo predispuesta para charlar con nosotros. Así que lo mejor para este cierre de año. Muchas y gracias. Bueno, mucho mejor, porque yo coincido con vos. Me parece que la proyección es buena y esperemos por el beneficio de la gente, ¿no? Obviamente. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre. Ahí Muchas está. Gracias. Qué linda charla, Claudia Villar. Un balance, pero recorrimos un montón de temas. Nos vamos